protagonista, quien es Laura, o sea, en la vida real, es Camila Murias, una... No digo vecina porque creo que eso no está más acá en Villa Allende, pero ahora le vamos a preguntar, pero así es de acá, de Villa Allende, y ya la tenemos en línea a Cami. Cami, antes que nada te agradecemos por charlar un ratito de nuevo con nosotros. ¿Cómo andás? Buen jueves. ¿Seguí en Villa Allende, Cami? Pero bueno, viste que cuando te vas, las actividades te comen. Sí, literal. Che, Cami, ¿qué onda con La Mujer de Vidrio? Contanos un poquito este nuevo proyecto. Sí, La Mujer de Vidrio es la ópera prima de Javier Canale, que es de San... Él vive acá en Río, en Córdoba, pero él es de San Basilio, ahí cerquita de Río Cuarto. Uh-huh. Y nace... por un taller de cine que Javier daba en el pueblo, con gente del pueblo que no se dedica al cine y al teatro, digamos. Que esa es como un poco la magia de este detrás de escena del equipo. Antes habían hecho un corto, y bueno, con el tiempo salió la idea de hacer una película, y bueno, ahí salió un casting, yo me presenté, y conocí a Javi, y bueno, y ahí avanzamos. Y conocí todo el mundo del equipo variado de edades, de estilos de vida, de experiencias, de laburo, o sea, que fue bastante bastante mixto y especial el grupo. Uh-huh. Che, Cami, ¿nos contás un poquito ahora quién es Laura? Sí. Laura, justamente, bueno, la historia de la película se basa en un pueblo que no se dice cuál es, pero las locaciones sí fueron San Basilio y Alpira Gigena, acá en Córdoba. En un pueblo, Laura es una chica que en unos días termina la orden de restricción de la expareja por la cual sufrió violencia de género. Entonces transcurre en este padecer de ella, de esta espera de que va a salir esta persona y va a volver al pueblo, y ella está bastante sola. Entonces también se muestra un poco no solo la violencia de género de su expareja, sino de lo que transita como sociedad y la soledad y el desamparo muchas veces en esas situaciones. Así que bueno, la violencia, la peli es sobre violencia de género, es fuerte, es intensa, y hay que ir preparadas para verla. Cami, Cari te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Cari? Bueno, pensando un poco en cómo se terminó creando esta película, lo que vos contabas de que vecinos o vecinas que no estaban vinculados al cine participaron de algún modo, me imagino que también la construcción de esta película fue basada en la realidad que va viviendo cada uno y cada una, ¿no? Sobre todo cada una, no más que todo. Sí, tal cual. Esa fue otra de las partes más movilizadoras en hacer la peli. Uh-huh. Cuando a mí Javi me pasó el guión, me interesó de base, además de que estaba muy muy bien escrito, se fue modificando porque al principio, como te digo, era un cortometraje y después se decidió que era un largo, pero estaba muy bien escrito y cuando yo me voy para San Basilio porque se filmaba, tenía que parar allá 2 semanas, era conocer también las historias de estas mujeres que, bueno, sí estaban estrechamente vinculadas a este tipo de experiencias. Uh-huh. Entonces era mucho más fuerte y comprometido encarar el personaje de Laura. Claro. Teniendo nada ese compromiso de transmitir esas palabras y ese sentir en el personaje. Uh-huh. Que como mujer o persona gestante, digo, no nos deja de atravesar todo eso, el relato de historias de otras personas que vivieron violencia de género y lo que implica, ¿no? Porque la película también habla de esta desprotección estatal, creo que va remarcando lo que pasa, un retrato fiel de lo que está pasando en nuestra sociedad, tal cual. Sí, así es. Porque también, bueno, obviamente cada caso es particular, es distinto, pero se muestra acá, se toma como referencia un lugar alejado de la ciudad, donde el pueblo chico, infierno grande, entonces pasa esa soledad y ese no entender muy bien cómo es la salida de esto y a quién recurrir, digamos. Se filmó, la peli, como comentaba, se filmó en dos partes, porque se filmó en enero del 2020, que ahí fueron como 2 semanas aproximadamente de rodaje. Empezó la pandemia y el director tuvo mucho tiempo para pensar, entonces ahí se modificaron varias cosas, hubo una asistencia también con otros profesionales, al director, guionistas, Javier Correa, Cáceres, Darimas Cambroni, que le dieron ahí un sugerencias y aportes, y se decidió filmar largometraje. Entonces, bueno, muchas de las escenas, casi toda la película se rehizo, hubo escenas que quedaron también. Es importante resaltar que hay dos actriz y actor de la peli que fallecieron. Una de las actrices, Analia, falleció justo a principio de la pandemia, entonces por supuesto que esas escenas de ella permanecen. Y bueno, y al final ahora del año pasado falleció Marcelo, entonces también como que cobra mucho más fuerza todo ese elenco y esa variedad y lo que sucede, ¿no? En detrás de la pantalla. Sí, sí, que no deja de sensibilizar también. Y pienso un poco en esto que estás narrando vos, de estas dos pérdidas que tuvieron, y al mismo tiempo de los últimos desafíos en la pantalla grande que venís teniendo, ¿no? Fuertes, intensos. Digo, ahora con esta película, antes con La Noche Más Larga del Mundo. La Noche Más Larga. La Noche Más Larga, La Noche Más Larga. Sí. Digo, fuerte e intenso tus últimos desafíos. Totalmente. Sí. Bueno, una cosita que quería detallar. Bueno, primero, que creo que ya lo dije, que es la ópera prima de Javier. Y él no solo es el director, sino que la produce, hizo fotografía, montaje, está como... Es una peli como muy independiente, hecha con muchísimo esfuerzo. Y bueno, y tuvo su estreno mundial en Ushuaia en el festival hace 2 meses, en el Festival de Cine del Fin del Mundo, pero este sería el estreno oficial. Y es hoy el estreno, en realidad. Sí. Pasa que la función especial es la última proyección. O sea, hoy a las 11 de la noche ya se puede ir al cineclub a ver la peli, y está de hoy hasta el miércoles en distintos horarios. Hay horario de siesta, hay horario de noche, de tarde, y son varias películas cordobesas, entre ellas también está Los Inoportunos, en la que participo, de Ismael Esgaiz, así que también se puede ver. Sí, acá justo los tengo, Cami. Claro, el miércoles 5 es con la participación de ustedes a las 8:30 de la noche, que después van a estar charlando. Claro, esa sería la función especial donde está el equipo y se pueden hacer preguntas, reflexiones, y la va a estar haciendo de moderadora Sofía Ferrero Carrera, que es crítica de cine. Así que también está bueno eso, quien quiera presenciarlo. Y tiene Instagram la película, La Mujer de Vidrio. Así que por ahí, si quieren ver el tráiler y conocer un poco más la ficha técnica. Sí, sí, pero concretamente se estrena hoy a las 11 de la noche en el Cine Club, y mañana va a estar, por ejemplo, a las 3:30, vamos a estar repasando el horario del sábado y del domingo. Y creo que el sábado a las 18 a horas, las 6, creo sí. que... Sí, sábado a las 18 horas, La Mujer de Vidrio, creo que Javier va a estar presentándola también. Cami, una más, preguntarte qué onda y cómo lo ves de adentro del cine, con la aparición de las nuevas plataformas y demás, pero viste que en algún momento se habla como que, bueno, que el cine tendía a quedar en un segundo plano y demás, y seguimos eligiendo el cine. Nos gusta ir a ver una película en pantalla grande, independientemente de la cantidad de nuevas plataformas digitales que hay, pero preguntártelo a vos, que lo vivís desde adentro. Sí, yo creo que sí, o sea, yo sigo eligiendo el cine, ir al cine, creo que cuesta en la generalidad, por ahí como que nos parece, es como el teatro, yo que me dedico mucho al teatro, por ahí nos parece que la gente ve cine, ve teatro, va, y claro, el mundo de una en realidad es muy chiquito. Entonces por ahí, sobre todo el cine independiente, que hay cada vez más, por suerte, por ahí es el que más cuesta también a que llegue al público general. Yo creo que se sigue eligiendo, y para mí la magia de eso, por más de que es hermoso sentarte en tu casa y poder ver una peli en las plataformas, que es accesible, el ritual del cine para mí es de las cosas más lindas. Y el, por más de que estás viendo algo que ya se realizó, el aquí y ahora y compartir con otro público y ese suceso para mí no se compara. Cami, gracias como siempre por charlar un ratito con nosotros. Felicitación por el laburo, lo vamos a estar viendo en algún momento. Bueno, fin de seguro no vamos a ver. Sí. Y ojalá esté también para Sierras Chicas. Igualmente ya el Cine Club queda cerca, pero es hermoso que se expanda. Sí, que pueda estar también seguramente en el Lubunquizo, en algún momento se va a estar pasando un hermoso... Sí, una hermosa cosa. Cami, gracias como bueno, siempre, nos vemos pronto por estos lados. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Cami. Hasta ahí, Camila Amurias, quien en La Mujer de Vidrio es Laura, es la protagonista de esta peli de cine independiente que la hacen a puro remo, pero con muchísima calidad. La verdad que lindo para ir a verla porque plantea una problemática social. Me insisto con esto y lo conté también Camila, también desde la ausencia del Estado, no solamente desde la intimidad de lo que viven las mujeres, sino también desde la falta de acompañamiento de los Estados. ¿Le parece que cerramos con el tráiler? Sí, estaría buenísimo. Sí. La Mujer de Vidrio, lo escuchamos. Tengo entendido que esta semana se termina la orden de restricción de tu expareja, ¿es así? Sí, el viernes. ¿Qué vas a hacer? Todavía lo siento. A él. Está... ahí. Ya sé que no está acá. Por ahora. Pero estoy en la cama y lo siento al lado. Estoy en la mesa y siento que me mira. Lo veo en el pueblo, en la gente. Camino y camino y camino. Y no puedo escapar. Quiero escapar. Con las chicharras.